No, estaba pensando en ese misterio maravilloso, ¿no? De irse a dormir a la noche y medio como morirse, porque la verdad es que uno es como que pasa a otra dimensión. Podría no despertarse, por ejemplo. Bueno, Pero a la ¿quién mañana. dijo que usted está despierto? No, claro, eso también puede ser una ilusión. No, no, a la mañana lo que hay que hacer es lo que hacen las computadoras cuando se prenden, empiezan a acordarse de todas las cosas para volver a ser ellas. Mire, las computadoras tienen eso tan terrible de si no, no sí, si no y no me jodas más. Sí, claro, 0-1 es, cero, Claro, ceros y unos. y Sí, no hay otra no hay otra posibilidad. cosa, nada, Pero yo nada. lo que estaba pensando, yo no sé si la naturaleza, a quien jamás consideré sabia, yo no sé si no tiene ese sistema binario y que Binario. por default Sí. vos le pones insecticida, los mosquitos sacan los vellos de las patas. Sí, Vos le claro. metés penicilina, el próximo monopoco viene, ¿sabe Sí, con qué? sí, Con reforzado sí, con sí. Con una Coco Vital máscara, con Plus. una máscara antigás. Sí. Exacto. De modo que ahí me parece que hay un código binario para resolver esas cosas. Sí, bueno, Y fíjate que nosotros creemos que el código binario se ha descubierto hace poco, pero yo pensé siempre en el viejo Morse, que sí. el viejo Morse tenía puntos y rayas, Y nada y más. se terminó con eso, y ya está, y tenía números y letras y puntos y rayas, dos cosas era un código binario también. Pero tiene, sabe tanta razón, pensó, ¿qué pasó? ¿Durmió bien? No, dormí preocupado ¿Usted por sabe esto de qué? despertarme. ¿Viste que en Corrientes no te dicen a qué hora te levantás? Dicen a qué hora te acordás. ¿Por qué? Porque es porque cuando vos te despertás es ponerte de acuerdo con vos mismo para retomar tu persona. Bueno, la polaca amiga mía María Zulema Madei, alguna vez habría que hacer largas notas con esa mujer. Sí. Sostiene que la primera hora es para acomodar los huesos. Exactamente, sí. Y después más o menos ahí va yendo el resto. Pero usted me, cuando usted No, me sí. conversa, se me olvida lo que yo venía hablando. Voy a hacerle una confesión de estado. A ver, dele. Hay dos momentos en la vida del hombre, indicando el hombre como yo, Sí. primera persona del singular. Sí, okay. Hay dos momentos en la vida del hombre en los que uno está con el pensamiento puro y ninguna otra cuestión, Ajá. que es sentado en el baño o jabonándose la cabeza. Ah, mira, eso de jabonándose la cabeza no lo tenía en En cuenta. esos dos instantes no hay nadie que a uno lo joda, Sí. porque ¿quién va a venir a jabonarle No, la no, cabeza a no, sí, uno? pero yo, Bigote, yo tengo una fantasía. ¿Que te Yo me jabone la estoy. No, cabeza? no, yo estoy jabonándome la cabeza y tengo que cerrar los ojos para que no me arda el jabón o el shampoo. Y cuando cierro los ojos pienso que va a entrar alguien con un cuchillo y me va a cuchillar a través de la mampara del baño o de la cortina de plástico. Y entonces pero me Afloje apuro, con el inconsciente, Pessoa. pero espérate porque me apuro, boludo. Me apuro a sacarme el jabón de los ojos para ver. Bueno, son Vos fantasías. querés morir despierto. No. Sí, como decía el negro Fontana Rosa. Qué boludo aquel que quiere morirse a la noche durmiendo. Si es Claro. el único momento que tenemos para ver eso. Claro, yo te Así quiero. que era así. Sí, yo quiero estar bien despierto para ver qué era eso. Una de las frases más lindas. Sí. Polanski es un personaje que habría que recorrer otra vez, ¿no? Ajá. Porque sus obras. Bueno, un tipo que hasta cambió Dickens, su versión de Oliverio Twist Sí, tiene escenas que no Oliver. estaban en el libro, Sí. como la de beber agua de un charco podrido, Ajá. porque como él de pendejo lo hizo, lo metió en la película. Claro, lo Y como era zampó una ahí. película con un pibe tan miserable, todo eso iba bien. Sí. Polanski en una película que se llama ¿Qué? O traducida como What, pone a un viejo actor que está muriéndose, ¿no? Sí. Uno ve que en muchas otras películas de otros autores ha hecho siempre de malo, porque tenía la nariz roja y los ojos saltones, ¿no? Y está Ajá. muriéndose y antes de morir pide, en esa película que era muy loca, de gente dando vuelta por una casa, Sí. que venga una chica, que era Sidney Romero y estaba recontra Santa Madre de Dios de Sí, buena. sí, sí. buena por linda y apetecible. Sí, pero ojo con lo que decís. El viejo lenguaje no binario, sino que tenemos que salir. Está bien, pero cuídate. Deje de porque... corregir, no, te salta... no le agarre el cagazo. Te saltan a la garganta, boludo. Bueno, está ahí muriéndose y pide que venga esa chica, que en realidad se pasea bastante desnuda por la casa, y así es en la película, ¿no? Y a mí me hubiese gustado estar en esa casa, se lo confieso, pues. Está el viejo muriéndose y viene la piba y se para desnuda delante de él. Ajá. Y él en la cama así, ¿no? Y dice, así que era así. Se había olvidado de ese detalle. El código binario tiene eso, no se olvida. Sí. Salvo que uno tenga lo que se llama eso. Ahora estoy hablando realmente por boca de otro. Sí. Lo que se llama temporales. Uno ya no tiene memoria. Ah. Tiene memoria de circunstancias. Cuando se apaga la computadora y se prende al día siguiente, chao, eso desapareció. Claro, claro. Y nosotros en Argentina, muchas de nuestras cuestiones para traer un cable a tierra son como temporales. Sí. Nos acostamos y cuando nos levantamos, Frondizi es otra cosa, Alfonsín es otra cosa, el Che Guevara es otra cosa, el Negro Fontana Rosa es otra cosa, la Bruni Lustoso es otra cosa, y volvemos a reescribir todo. Ahora, interesante porque todo nos sorprende siempre. Claro, yo, era así esto, era, pero dice, esto era así era, como el viejo. Esto era así, claro. Bueno, es que por ahí viene la historia. No, bueno. Argentina está reescribiéndose de modo permanente. Sí. Y vamos a ser absolutamente crueles. Nosotros estamos reescribiéndola nuevamente. Sí. Todo lo que se imputa al revisionismo es no estamos de acuerdo con lo que leímos, vamos a leerlo de nuevo. Claro. Claro. ¿Y cuánto tiempo perdemos en releer? ¿Qué resolvemos con el Aconcagua de otro modo? O sea, no, pero, discúlpame, el problema no es releer, el problema es releer y no sacar ninguna conclusión. Ese es el problema. No, que creo que sacamos conclusiones diferentes cada vez que leemos. Sí. Mira. A ver, ¿cómo explicártelo? A ver. Hay cuestiones en las que... Bueno, de hecho, el gol de Maradona lo vieron algunos, otros lo vieron solo por televisión. Sí. A otros uno les cuenta el gol de Maradona y dicen, ¿quién es Maradona? Claro, Y el corazón con el gol de Maradona es uno, y con ese gordo que hace pavada en Sinaloa es otro. Sí, o sea que hay una relectura y uno dice, ¿pero cómo? ¿Era así y esto? ¿Pero qué tiene que ver conmigo esto? Porque el tema autorreferencial en la Argentina es muy grande. Nosotros somos nosotros, es muy difícil que seamos nosotros y no hay manera de arreglarlo. ¿Vos decís que lo reelegimos a Macri? No, lo que... I don't know, Darlene, no sé. Porque justamente a lo que voy yo es que hacemos relectura, pero que no aprendemos nada. Mira, no sacamos nada en limpio, mira, como para decir, bueno, de aquí en más tal cosa. Dispongo de 3 minutos más. Dispone de una vida. Bueno, estoy escribiendo un artículo que se llama El peronismo invisible. Sí. El peronismo, obviamente, que es visible. Aparentemente. Sí. Pero pongamos Perón. Mientras Perón estaba, Perón tenía de este lado un brazo que era los gremialistas, llamó a socialistas como Borlenghi, su vicepresidente, don Hortensio Florencio Quijano, era radical. Sí. O sea que él tenía un armado pluripartidario y una idea. Esa idea era un partido del poder o partido del gobierno con el cual se resolvían cuestiones. Sí. De 100 en adelante y de 55 en adelante hubo una relectura del peronismo, en el cual el peronismo siempre es malo. Sí. Ahora, cada vez que hay elecciones, y en términos generales, el peronismo es entre el 45 y el 60% de los votos posibles en la República Argentina. Sí. Cuando el 45 pierde en un balotaje, cuando es el 60 le des la vuelta que le des, gana. Claro, sí. Y eso viene sucediendo. Sí. Ahora, sí. Cuando uno va a decir, bueno, a ver, ¿qué es peronismo? Sin que con esto se sienta ofendido nadie. No. Moyano es peronismo. Ajá. Luis Barrio Nuevo es peronismo. Ajá. Uno dice, pero la pucha madre, eso es peronismo. Y tal vez entonces, y ahora viene lo de peronismo invisible, tal vez suceda que los lectores de la realidad eligen los mosquitos con más paludismo. Ah, mirá. eligen del peronismo aquello que no se corresponde con un pensamiento de cómo resolver la sociedad, sino con un pensamiento de cómo resolver tu propio bolsillo. Claro, claro. Y allí está uno de los ejes. Sí. El peronismo tiene un costado gremial, obvio, le dio visibilidad a los gremios, pero en el peronismo están invisibilizando el pensamiento. Ah, mira. Todo aquel que piensa y es peronista es desechado. Ajá. Para el enemigo, planteándolo de ese modo, para el opositor, planteándolo con más atenuado, en el peronismo hay que encontrar el personaje que pueda ridiculizar. O sea, pero si el tipo encima de ser peronista piensa, es temible. Bueno. Claro, Bigote, escuchá. Bueno, pero vamos a los hechos. No los quiere nadie. Pero es claro, ¿quién lo va a querer cerca ese tipo? Bueno, encima piensa. Claro, exactamente. O sea, por eso a vos no te quieren los socialistas, por ejemplo. Pues saben que saben que sos peruca y encima pensás, entonces sos peligroso. ¿Por qué? Porque te haces el amigo y después trácate. No, o peor, se sientan a conversar con vos y la puta madre de este viejo bigotudo por ahí tiene razón. No me muero. No. Ese peronismo invisibilizado es el que podría dar alguna pista de cómo salir de esto. Ajá. ¿Cuál es el lío? 4 de junio de 1943. Sí. Febrero de 1946. Decime cómo hacemos para salir de esto. Porque estamos por cumplir fecha. Sí, te diría, vamos a morir sin haber salido de esto. Bueno, el otro día escuché a un tipito por televisión, no sé quién es, ¿no? Un tipito que dijo, 6 meses más de esto? Dijo, y los otros hicieron silencio, como diciendo, bueno, alguien tiene que decirle al señor presidente que va a tener que adelantar las elecciones, dijo alguien. Y yo escuchaba con mucho interés esto, porque la verdad es que no sé si esto aguanta 6 meses más. Sí, pero tampoco sé si con un acto eleccionario adelantado... No, pero nos distraen un rato. Ah, eso es verdad. Eso es verdad. Bueno, hace 40 años. Nosotros, ¿te acordás de esas viejas películas de guerra en donde el muchacho... Podía ser el enemigo para el caso, ¿no? Sí. Pero el muchacho activaba la espoleta de la granada y nosotros íbamos contando mentalmente hasta 10 porque en el número 10 explotaba. Sí. Y él también iba contando, hacía cara como que iba contando. Y en el número 7 u 8... tiraba la mierda para que flotara del otro lado. Claro. Bueno, nosotros tenemos una espoleta activada todos los días. Todos los días. Nosotros vivimos con una granada en el bolsillo. Así vendría a ser. Ayer, el día anterior al que estamos conversando esto, vi un especial de Marlon Brando de 2 horas. Ajá. Marlon Brando es uno de los ejes de cualquier ejercicio actoral, porque es el primero que cambia un modo de actuar, ¿no? Ajá. Pero aparecieron cosas rarísimas que, mirá, que es un tipo al que generacionalmente miré, ¿no? Sí. Yo no sabía que había hecho una película con Sinatra, con lo cual volví a revalorizar a Sinatra. Sinatra no dejó a nadie afuera. Ajá. Ni a Marilyn Monroe, ni a Marlon Brando. Sí. Nos salvamos nosotros porque estábamos lejos, porque hasta Palito Ortega, que anduvo por acá, también se lo llevó para él. Claro, pero vos fíjate la diferencia, ¿no? Nombraste un Palito Ortega y un Sinatra. Nombré a Sinatra como el tipo que estuvo con Palito Ortega, Marilyn Monroe, John Kennedy. Sí, pero Sinatra era un buen actor. Sí. Estos cantantes que vos estás nombrando, que son vernáculos, actuaban para el culo. Si no tenían ni idea de cómo hacerlo. Y este tipo, bueno, el tercer hombre, el hombre del brazo de oro, qué sé yo cómo se llamaba, la película esa. Sí, de aquí a la eternidad, o sea, el primer ataque a Pearl Harbor. Por ejemplo. Pero buen actor era el tipo. Hay una acción, para cerrar esto con algo que como corresponde no tiene nada que ver. Hay una acción del tucumano letrado naturalmente contra los cañaverales, que realmente lo pone en un sitio muy particular. Sí. Viene Sinatra de Argentina. Ah, me acuerdo, sí. Y el arreglador y todo lo demás le dice, vamos a cantar una canción suya, que es Ahora Nada, usted la va a cantar con Sinatra. Sí. Y Ortega le dice, ni en pedo canto con Sinatra. Claro, no. Olvídese. No, entonces, claro. A su vez, Sinatra, que no por algo los mafiosos tienen un código, ordenó y la música instrumental con que se presentó y cerró el show en Argentina fue ¿Qué nos sucede, vida? Ah, mirate vos, qué gesto. Sí. ¿Qué es esto? Los mafiosos somos así, sí. Pero ahora va a pasar alguien por ahí y le va a llevar algo para que usted deje un presente. Bueno, no sé. Con de... grasa los salamines. Sí, sí, pero no sé de qué ibas a hablar hoy, pero déjalo para la semana que viene. Besos en la frente y cuídate. Chao, Bigote. Lo escuchaste al Bigote Acosta, aquí en El Desconcierto.